Estás cocinando, todo va bien, la olla burbujea, la carne se dora y de repente se apaga todo. ¡No! ¡Te quedaste sin gas! Tranquila, para eso está Salto Gas. Recargan garrafas de 3 y 13 kilos, te la llevan a tu casa, reparan cocinas y además venden productos para el hogar. Ingresá en miciudad.uy para hacernos tu pedido y conocernos más. Te esperamos en Washington Beltrán 1410. Pedidos al 098-235-844 o al 473-23-218. Salto Gas, el gas que dura más.